habías fingido, pero esto que me hiciste pronto lo pagarás. Si crees que me engañaste, estás equivocada, pues yo ya lo sabía y así vas a terminar. Negándome tus besos y trazos y caricias, pero que te has marchado otra vez a tu lugar. Si crees que por tu ausencia en las cantinas de parar, mejor es que te enteres y sepas la verdad, que yo ya no te quiero y tú puedes continuar engañando a los hombres, mujer sin dignidad. Tú no te has dado cuenta que el tiempo va pasando y que tu juventud pronto terminará. Cuando ya estés madura y desprecien tu cariño, lo que un día yo sentí también lo sentirás. Serás como basura que el viento va arrastrando y no habrá ni una escoba que te pueda barrer. Y así serán los hombres que crean en tu cariño, que nunca, nunca, nunca te podrán comprender. Si crees que por tu ausencia en las cantinas de parar,